Hay que aclarar que esta película se ha filmado en 35 milímetros. Hace mucho tiempo que en Bolivia no se filmaba en 35 milímetros. La última película que se filmó en película fue Los Andes no creen en Dios, aquí de Antonio Guino, que era Super 16, que fue ampliada a 35. Y las películas últimas que se han visto son en realidad filmadas, es decir, grabadas, mejor dicho, en video, y luego algunas pasadas al cine, otras proyectadas. Filmar en 35 es totalmente diferente. Es decir, es un acercamiento, una aproximación, una forma de trabajar muy diferente, porque cada centímetro, cada metro de película impresa cuesta muchísimo dinero. Entonces, ustedes preguntarán, ¿y por qué han decidido? Porque, bueno, el 35 milímetros sigue siendo el formato profesional que se usa en la industria cinematográfica, en Europa, en Estados Unidos. Somos nosotros que acá en Bolivia, que por motivos económicos, básicamente estamos filmando en digital. Y, bueno, en algunos casos en Super 16. Entonces, lo cual no quiere decir mucho. Hay pésimas películas filmadas en 35 milímetros y hay excelentes películas grabadas en video. Eso no es el punto. Pero la forma de trabajar es muy diferente. Entonces, eso es una realidad. Ahora, respecto a la propuesta, sí, yo creo que esta película se la puede interpretar de varias maneras, ¿no? Es muy alegórica en muchos aspectos, ¿no? Es algo de realismo mágico, algo de realismo inclusive, ¿no? Porque la cotidianidad de las situaciones es hecha en forma realista. Y además hay algo que el director, eso le puedo asegurar, que se haya equivocado o no, que sea un acierto o no, eso no depende de mí decirlo, será el director y será la respuesta del público. Hay una especie de homenaje a la telenovela. De hecho, no es casual que se muestre un pedazo de telenovela en la película, que es, la hemos hecho acá, ¿no? Creo que Aleteo de Pasiones, ¿no? Una cosa así. Y yo creo que inclusive lo que la relación, el personaje de Rosa, que interpreta a Carlos Ortiz, tiene ese enfoque, esa historia. No, pero eso es una visión, ¿no? que tienen afuera, digamos, Latinoamérica es la patria, es el lugar de las telenovelas. Entonces, yo creo que hay eso también. Pero hay muchas lecturas en la película. A mí la que me gusta es la lectura alegórica, y hay cosas muy bonitas. Los patos que no pueden volar, esta niña que quiere volar con su propia ala, y la abuela le dice, ese chico te ha regalado alitas, ¿no? Porque le ha dado el empuje para que ella salga. Son tres generaciones. La abuela que está esperando morir, intentando morir, porque claro, ha terminado su vida. La madre, que es el personaje más, si se quiere, más conflictivo, porque está en una edad rehacer o no su vida. Ella lucha por rehacer su vida. Y la menor, la niña, que con su amiga lucha por empezar a volar sola su vida. Entonces hay toda la alegoría, los zapatos del abuelo, los patos, ¿no? Las postales, digamos, es todo un discurso sobre el deseo, ¿no? De superar. Es una historia de solidaridad y soledad de tres mujeres. Entonces yo la interpreto, es decir, la quiero ver e interpretar la película en esa óptica de alegoría, ¿no?